A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a hoy comenzar un tema nuevo y vamos a hablar quizás de algo que para muchos es normal, como cristianos obviamente, pero siempre nos encontramos con muchas personas que no son creyentes y también podemos saber que en muchas escuelas, en lugares de estudios de diferentes cátedras, existe algo que hoy se promociona y es el tratar de sacar a Dios de su existencia. Es buscar decir Dios no existe. O como hay una película también que se mira bastante nueva, dicen Dios está muerto. Y lo que vamos a tratar en este tiempo va a ser lo relacionado a la veracidad de la existencia de Dios. Obviamente, nosotros no vamos a hacer mucha incursión en relación a lo que es los materiales fuera de la Biblia para ir con esto. Sí citaremos algunas citas extrabíblicas en relación a personas que escribieron sobre esto, pero vamos a tratar de hacer el estudio en relación a la misma palabra de Dios y ella nos va a ir guiando a afirmarnos, no porque nosotros no creamos, sino más bien saber cómo entender y afirmarnos con la palabra de Dios de la existencia de Dios. Es para tener más armas para cuando conversamos, hablamos, dialogamos con personas que puedan llamarse así ateas, agnósticas, todos estos títulos que se dan a algunos para decir Dios no existe o no hay nada fuera de lo material de este mundo y de lo que podamos ver, tocar y palpar, nada más. Todo esto está bien y alcanza. Y muchas veces las personas, al pensar así, obviamente van transmitiendo ese pensamiento. La Iglesia de Cristo tiene ese trabajo de hacer ver al mundo que, aunque muchos han proclamado la inexistencia de Dios, Dios existe. Y vamos a orar pidiendo la dirección del Señor para este tiempo de estudio y seguiremos adelante con la introducción de lo que vamos a hablar. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo una vez más que nos permites para estudiar tu palabra. Gracias porque en ella encontramos gozo, paz, fuerzas, ánimo. Gracias también porque en ella encontramos todas las respuestas que muchas veces el mundo también las busca y no las puede encontrar, porque no quieren reconocerte y porque quizás también no les han ayudado de alguna manera a encontrarte. Por eso, Padre Santo, rogamos, pedimos que en este tiempo nos ayudes, que tu espíritu nos ilumine, nos dé las fuerzas mentales para poder absorber aquello que tengas preparado para nuestros pensamientos en el estudio de las Escrituras. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo, porque tenemos cada fin de semana este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tratar de introducirnos en una forma breve, por supuesto, haciendo pequeños tópicos nomás de lo que es la Biblia y la existencia de Dios y lo que es la historia, en especial ya incluso antes de Cristo, hubo algunas maneras en que se trató de obviar a Dios en la historia humana para que así los hombres pudieran hacer lo que quisieran en un placebo, en una forma de hacer las cosas para que el hombre como que se sienta liberado de su responsabilidad hacia su creador. A medida que el tiempo avanzó en la historia humana, el querer negar la existencia de Dios y el negarla han sido el calvario intelectual de hombres y mujeres que hasta llegaron, si fuera necesario, al ridículo para desmarcar a la humanidad de su creador. Cuando nosotros vemos la entrada del pecado en el mundo en el capítulo 3 de Génesis, desde ahí en adelante, el pensamiento de alguna manera negar a Dios en relación a nosotros o que Él no tiene nada que ver con nosotros, comienza incluso en la tentación. Porque cuando Eva es seducida por Satanás para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que hizo es también de alguna manera buscar una forma en desmarcarse, o sea, salirse de lo que era la voluntad de Dios completa en su vida con Adán y empezar a incursionar un camino fuera de lo que ya Dios había trazado en su plan para el hombre. Por eso decíamos que muchos quieren negar la existencia de Dios y también algunos directamente la niegan. Aunque ambos grupos que quieren negar, porque saben que hay un Dios, pero quieren tratar de ver la manera de que se les borre eso que el hombre no puede borrar nunca de su vida. Porque aunque aparezca el ateo más acérrimo, más incluso que pueda tener los mejores argumentos y hasta pueda tener seguidores por millones en el mundo, con todo, siempre en su corazón habrá algo que le va a decir: estás mintiendo, estás mintiendo. No importa los grandes personajes que se han levantado, el solo hecho que alguien arme argumentos y busque y trate y se esfuerce por lograr que Dios sea quitado de las mentes, esa persona, por eso y por esa lucha que está haciendo, justamente está diciendo: Dios existe. No hay por qué luchar contra algo que realmente no existe. No se hace ni siquiera un escrito ni dos frases para negar la existencia de Dios si es que realmente no existe. O de alguna otra cosa que podríamos decir. Es importante que nosotros sepamos que el verdaderamente luchar por esto ha sido algo perdido a lo largo de las edades. Nosotros vemos la Torre de Babel, es uno de los, digamos, pasajes, capítulo 11 de Génesis, en donde verdaderamente se intentó desterrar a Dios de la historia. No es que se negó su existencia, porque todos los hombres que se rebelaron para hacer un nombre para ellos, no para Dios, y quisieron hacer esa torre para que sea el símbolo de la rebelión contra el Dios del cielo, y que se pueda decir: nosotros podemos. Entonces, esa por ahí podría ser en la antigüedad la primera gran rebelión y querer negar a Dios en nuestra historia. Porque una cosa también es negar la existencia de Dios y es querer negar a Dios en la historia humana. De alguna manera, cuando se levantaron estos hombres que querían edificar la torre, lo que ellos quisieron es decir: Dios, tú allá y nosotros aquí. Nosotros vamos a hacer lo que queremos, lo que deseamos, somos bastante inteligentes y sabemos y somos grandecitos para hacer las cosas como nos gusta y no tenés por qué entrometerte en nuestros temas. El problema de todas las personas que niegan a Dios o niegan la existencia de Dios, el grave problema que tienen es que no entienden que, quieran o no, Dios va a intervenir en la historia de la humanidad porque es su creación. Dios va a entrar en trato con el hombre, sea en antagonismo o sea en comunión, pero va a entrar y va siempre llevar a los hombres a donde él quiere, sea al castigo por su pecado y a que él derrame su ira sobre ellos, pero los va a llevar al plan que ya ha trazado para ellos, sean a los impíos o sean a los justos. Pero siempre Dios va a ganar la batalla. Querramos reconocer eso o no, él va a ganar la batalla. Y todo hombre o mujer, pensadores libres que se quieran mostrar en la sociedad y hacen argumentos y hablan en universidades, escriben libros, escriben documentos, tratados de todo tipo sobre la inexistencia de Dios, lamentablemente fracasarán a lo largo de su historia, y ni hablar el fracaso eterno que tendrán. Sí, ellos no creen en esto de Jesús, no creen en la salvación, no creen en el cielo, no les... Por supuesto, pero saben que está. Ellos lo niegan verbalmente, escrituralmente, y con mucha prolifidad, pero no lo van a poder negar en su corazón, porque Dios colocó en nosotros un pensamiento suyo, y es el que nos lleva a adorarlo o a buscar adorar algo que sea divino, aunque no sea a Dios. Pero el hombre tiene esa tendencia, y la persona que por ahí, aunque llegó a ser cauterizada su conciencia en relación a lo divino y pueda escribir, esa persona se tendrá que encontrar un día con Dios. Y se va a encontrar. Y muy mal va a ser ese encuentro. Porque por más que haya hecho en sus 60, 70, 80, 90 años que haya vivido, 100 años, si vivió también, puede saber que va a tener una eternidad en la que va a tener que decir: yo sabía que Dios existía, pero me forcé por negarlo. Es un placebo que muchos quieren llevar en su intelectualidad. Dios no existe, Dios no pasa nada, no está, así que yo voy a vivir mi vida tranquilo porque no tengo nadie que me juzgue. No lo juzgarán quizás en vida, pero el juicio llegará. Después de la vida, después de la muerte, llegará. Dice la Biblia en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, es muy enfático, muy fuerte y muy claro en esto. Quizás esto no está en el bosquejo, pero voy a aprovechar para agregar. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez, y después de esto el juicio. ¿Cuál es la seriedad que se podría tener? ¿Qué sería la gran cosa para un hombre o una mujer que niega la existencia de Dios o que quiera de alguna manera desencajarse del camino divino? ¿Qué vale tener realmente toda esta fama y ser reconocido con grandes premios de literatura por eso, y hasta que en las políticas de muchos países se reconozcan sus escritos y todo lo demás, y se quiera seguir esa posibilidad, esos postulados políticos, gubernamentales y demás? ¿De qué vale si esa persona igual va a morir? Y como dijo Salomón en Eclesiastés, también con su vida muere en su memoria. Porque aunque se los reconozca y se los recuerde de alguna manera en ciertas épocas de la historia, 60, 70, 80, 90 años, con ciertas literaturas que se puedan enseñar en la universidad y demás cosas, pero ¿de qué valió haber hablado tanto en contra de Dios, tanto en contra de la existencia de Dios, para después solo morir y saber que va a llegar a un juicio que le dirán: ¿creías que no existo? Acá estoy. Esto va a ser lo que Dios le va a decir a todos los ateos y escritores y grandes rebeldes que se han levantado contra el pensamiento divino y contra la persona divina. Tendrán que enfrentarse. Si no será en esta vida, que sería muy bueno que se confronten con Dios, porque hay muchos ateos, muchos pensadores libres fuera de Dios, que gracias a su misericordia han encontrado la salvación. Yo he conocido personas que eran agnósticas, o sea, esos que no creen nada. Ellos, lo que no se puede tocar y ver, ellos no creen. Son los verdaderos Tomases de la sociedad. Porque hasta Tomás, que era un conocedor de las Escrituras, él dudó de la resurrección. Dudó y dijo: no, yo hasta que no vea y no toque y no meta mi dedo en la herida de Jesús, yo no voy a creer. Bueno, pero Tomás creyó, aunque no fue bienaventurado porque creyó viendo, no sin ver, pero gracias a Dios creyó. Pero mucha gente, gracias al Señor, hombres y mujeres, que han practicado el agnosticismo, que han practicado el antidiosismo, si podemos llamar así un término nuevo que vamos a poder implementar ahora, pero entienden, esas personas, muchos gracias a Dios, encontraron a Dios. Y lo encontraron incluso queriendo rebatir la Biblia, y se dieron cuenta que la Biblia no era tan tonta como parece, no era tan estúpida como decían ellos. En muchas épocas de la historia antigua, No tenían quizás la posibilidad de adelantos tecnológicos y de capacidad de escritura prolífica para llevar el pensamiento de los hombres a la negación total de la existencia de Dios. Pero sí hubo un rechazo de la autoridad de Dios y de negar su soberanía sobre los sucesos en la creación. Si nosotros por ahí queremos mirar hasta en la Biblia o en la historia secular, hay muchos libros buenos de historia secular que se cuenta bien la historia, que no son de cristianos, pero uno puede valerse para conocer la sociedad más allá de la Biblia, porque está bien leer la Biblia y conocer la historia del pueblo de Israel, porque eso es la Biblia, la historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel y los pueblos alrededor de Israel, que incluso esos pueblos alrededor, como los filisteos, moabitas, amonitas, edomitas, sirios, que estaban al norte, no eran pueblos que se cuenta una gran historia, sí lo que han hecho hacia Israel y algo registra la Biblia. Pero tenemos que recordar que el mundo, que el planeta Tierra, estaba igual en todo tiempo, desde prácticamente después del diluvio, que comienza la separación de continentes y demás, pero con todo, la Biblia cuenta y se enfoca en el Mesías, en Jesús, se enfoca en la redención y se enfoca en la nación que trajo al Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que saber que el resto del mundo también existía en esas épocas. Y dentro de todo ese mundo alrededor de Israel, que se iba formando y forjando en diferentes sociedades, también había conocimiento de Dios y desconocimiento de Dios. Ambas cosas. Siempre estuvieron los grupos que rechazaron y los grupos que aceptaron. Por ejemplo, hay un ejemplo bíblico de esto que vemos en Éxodo 18. Y también vemos incluso antes en el capítulo 2, cuando huye Moisés, después de haber matado al egipcio, y se va ¿a dónde? A Madián. Y conoce a Jetro. Jetro era el papá de la que sería su esposa, después él sería su suegro de Séfora. Entonces, cuando se casan, pero dice que él era sacerdote de Madián y conocía a Dios. Porque vemos que después en el capítulo 18, él va a visitarlo a Moisés cuando ya Israel estaba en el desierto, ya habían salido, y llega, lo visita y dice, hasta le da un consejo, le dice, no, tratar de estar vos solo como el juez para toda la nación. Imagínense, hombres nomás eran 603.000. Y después estaban sus esposas, sus hijos y los que eran solteros, pero estaban las solteras también y las israelitas, las doncellas. Había mucho más gente. Pues tenemos que calcular que de Egipto estimativamente habrán salido cercanamente a unos 3 millones de personas, posiblemente un poco menos, pero había mucha gente. Era mucho pueblo caminando y peregrinando por el desierto. Ahora, Moisés estaba solo para todo eso. Era mucho. Jetro le dice, elige gente que tema a Dios, que sea temerosa, que tenga temor de Dios, que sean sabios, que sean conocedores. Un hombre que no creía en Dios, que no sabía de Dios, iba a ser una persona que directamente le hubiera dicho a Moisés, y vos estás perdiendo tiempo con toda esta gente acá. Venite, que yo tengo mucha tierra, tengo muchas ovejas. Aparte, ya sos mi heredero, no te haga drama, vas a tener una muy buena porción porque estás casado con mi hija. Pero no, Jetro entendió lo que estaba pasando y qué hizo Dios hacia la nación de Israel y le dio un consejo para que sea más fácil para Moisés gobernar a la nación de Dios. En los pueblos alrededores de lo que era Israel, también había un conocimiento de Dios, porque recordemos que de los hijos de Noé salieron, todos conocían a Dios. ¿Por qué fueron salvados? Porque la gracia de Dios también vino sobre Noé y su familia, porque ellos temían a Dios, aunque hubieron algunas cosas que no eran tan buenas en la familia de Noé, pero con todo se conocía a Dios. Entonces, de esos tres hijos de Noé, aunque Sem por ahí fue el más bendecido, porque de él viene después el Mesías, pero Jafet y Cam también conocían a Dios. Y su descendencia, aunque no todas las descendencias, ni incluso de los semitas, no todos fueron muy temerosos de Dios, pero había un conocimiento del Dios del cielo. Nosotros a veces pensamos que Israel era la única nación que conocía a Dios, alrededor de las que vemos en el Antiguo Testamento, pero no es así. Conocían a Dios, Pero ¿cuál era la diferencia entre Israel y las otras naciones o las otras personas de otras naciones que conocían a Dios, que sabían del Dios del cielo? ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Que Israel era la nación elegida por Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de ser nación. Desde Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas. Cuando Dios eligió a Abraham, lo llamó para hacer de él una nación grande y que todas las naciones serían benditas por él, entonces, o por su descendencia, que era Cristo principalmente esa descendencia. Entonces, de ahí en adelante, Israel queda como una nación escogida por medio de la cual Dios haría la revelación especial de él. Y aquí entramos a otro tema. Que hay dos revelaciones que Dios ha dejado. Para los que por ahí estudiaron un poquito de seminario, de instituto bíblico o bibliología, van a saber que hay dos revelaciones importantes que Dios ha dejado. Una se le llama la revelación general. La otra se llama la revelación especial. La revelación general es la creación, todo lo que vemos, conocemos y no conocemos de la creación de Dios. Vamos a ir después a ese pasaje, vamos a ver ahí en Romanos capítulo 1, pero hay cosas que son invisibles y visibles que Dios ha creado y que manifiestan una mente inteligente. Vemos lo macroscópico, vemos lo cópico, lo que es visible a simple vista, y lo que es más grande y que nuestra vista no logra lograr ver todo así como está. Si ustedes miran el cielo, ¿cuánto de cielo van a ver? Un pedazo, porque si tienen que mirar para allá y tienen que mirar para allá, para atrás, para adelante, y sigue habiendo cielo. Lo macroscópico, o sea, todo lo que es más allá de lo que nuestra vista puede ver. Lo vemos, pero es muy grande para verlo con nuestros ojos. Está lo microscópico, lo que no podemos ver, y está lo nanoscópico. Es más chico que lo microscópico. Hoy se habla de la nanotecnología, o sea que en un grano de arroz puede entrar tanta tecnología, pero tan chiquitita, y está todo y puede funcionar como una computadora. Que nosotros a veces tenemos una CPU grande ahí en una mesa o en una notebook que nos ponemos para mirar, una tablet o algo así. Bueno, es algo que se ve y podemos, pero ustedes piensen hoy que la tecnología es tan grande que la nanotecnología lo que hace es poder que todo lo que es una notebook con su tamaño y su peso hoy puede entrar en un chip. Toda la información completa suya, de su familia, de todo lo que usted quiera. ¿Entiende? En un chip de tarjeta de crédito entra toda una información completa del banco que pertenece, de sus haberes y desaberes y todo. Todo eso se está comunicando. Usted metió la tarjeta en el cajero automático o usó en algún lugar, hicieron funcionar ese chip o esa tarjeta por la banda que tiene y usted ya toda su información de gastos y lo que recibió, todo está. ¿Entiende? Pero eso está ahí en un chip de esa tarjeta, el celular mismo. Todo funciona con ese chip. ¿Entienden? Entonces, lo que nosotros no vemos de la obra en la creación, pero todo eso existe. Lo invisible, lo visible y lo invisible, dice Pablo. Lo invisible es aquello que nosotros no vemos por lo pequeño, pero hay otra parte invisible. Nosotros no vemos a los ángeles. Incluso no vemos a Dios, aunque Dios no es creado. Dios es el creador, es la fuente de todo lo que existe, de todo lo que hay. Pero hay que saber que también todo lo que nosotros vemos en la creación, visible e invisible, todo es obra de Dios, demuestra que hay una mente inteligente, que hay un pensamiento plasmado, porque no puede ser que tanta perfección, solo si estudiamos el cuerpo humano, la parte visible e invisible, una célula está en nuestro cuerpo, pero es invisible a nosotros, no la vemos. Pero las millones y millones de células que tenemos son lo que componen nuestro cuerpo humano. Vemos la multitud de células visibles, pero formando nuestro cuerpo humano. Pero la célula en sí no la podemos ver, pero es elemental con su energía atómica y todo para que nosotros tengamos vida. En una célula sola está la vida de nuestra carne, de nuestro cuerpo. Sin las células vivas, nosotros no seríamos nada. Entonces, Dios a través de nuestro propio cuerpo humano nos demuestra que hay una mente inteligente. Esto no pudo salir, como decía Darwin, de la gran explosión. No puede ser que explotó un asteroide, vino, chocó y hizo una gran explosión en el espacio y salió el planeta Tierra con hermosos árboles y flores y un hombre que ya empezó a salir, que venía allá de un mono chiquito y empezó a crecer el mono, quedó gorila y después de gorila ya pasa a ser un poco más humanoide y después de humanoide ya se convirtió en ser humano y qué lindo que somos todos ahora. Ah, ya no somos tan monos. Pero ¿por qué los monos existen si hay evolución? Entonces está la famosa enseñanza del eslabón perdido. ¿Entienden? Entonces, se dan cuenta, o sea, aunque los ridículos existen en lo que se llama la ciencia anti-Dios, nosotros podemos ver por la revelación general de Dios que no puede ser así. Y saben que muchos científicos, que bueno, estudiaron la ciencia y demás cosas, se dieron cuenta de la existencia de Dios por lo que investigaban, sea del cuerpo humano, o sea de las cosas creadas que hay, sea lo molecular, o sea lo atómico, sea lo que tenga vida, o lo biológico, no importa, pero se dieron cuenta que Dios tiene que haber algo, tiene que haber un pensamiento. Quizás no decían Dios, pero hay una mente superior que ha hecho. Esta es la revelación general de Dios. Dios ha dejado todo. Esto ya lo vamos a ver enseguida. Pero también está la revelación especial. Hay algo que en lo que está limitada la revelación general, y es que no puede redimir al hombre. La revelación especial viene en dos formas, en la persona de Jesucristo y también viene en las Escrituras. Cristo es el autor de la Biblia y el Espíritu Santo el que plasmó por escrito la palabra de Dios. Esta es la revelación especial, la que me enseña que soy creado, pero que también soy pecador. Y que necesito un redentor, necesito un salvador. La revelación general no me enseña de un salvador, pero me enseña de un Dios vivo, verdadero y creador. Me muestra que hay alguien superior a mí, que yo soy finito y hay alguien infinito a mí, que aunque yo me vaya con las mejores sondas espaciales y la tecnología más grande que haya para lo espacial, no voy a conocer el universo, no voy a conocer todas las galaxias, lo macroscópico. Lo que no alcanzo a ver, lo que va más allá de mis ojos, más allá de mis posibilidades de palpar, de oír, de percibir. Todo eso me muestra a alguien que está detrás de todo esto creado y que funciona tan perfectamente. Aunque hoy está tan malversado ya todo, muchas cosas en la creación, con todo, sigue funcionando. ¿Por qué? Porque alguien lo ha dejado funcionando correcta y plenamente. Pero la revelación, repito, general, no me da a mí el mensaje que también soluciona mi otro problema. El problema del pecado, que soy malo y necesito la misericordia de ese Dios, de esa mente superior, que es una persona y se llama Dios, Jesucristo y Espíritu Santo. ¿Entienden? Eso solo por la Biblia conozco, solo por las Escrituras puedo conocer. Vayamos un poco más adelante, volvamos otra vez, dejemos las revelaciones, que la vamos a hablar un poco más, y vamos un poco más adelante. Desde la entrada del pecado en adelante, surgieron tiempos donde la rebelión se acentuaba y fijaba metas hacia una sociedad donde Dios no molestara. Con este trasfondo, por muchos siglos, a medida que se acercaba el tiempo de nuestra época, siglo XX y siglo XXI, los avances en diferentes áreas de la comunicación y la posibilidad de forjar escritos de mayor porte en volúmenes fueron marcando el pensamiento anti-Dios en sociedades enteras. Desde el siglo XIX principalmente, aquí lo vemos por ejemplo, dice, los movimientos modernos que fraguan literatura y programas de medios masivos de comunicación buscan llevar a las mentes a negar la existencia de lo divino. No son más que modos de pensar que llegan principalmente del siglo XIX con pensadores de características comunistas, socialistas, racionalistas, relativistas y falsa ciencia que se dio como grandes descubrimientos, entre comillas esto, que los antiguos no conocieron. Todos los que estaban antes del siglo XX, puede ser el siglo XVIII también, todos esos que nacieron no habían conocido la gran ciencia, que había sido que no es que Dios creó, que la religión ayudó a comprender un montón de cosas. La religión igual también ayudó a ser ignorantes a muchas personas, pero el tema es que todo lo que nosotros hoy vemos en el siglo XXI en relación al rechazo cada vez más acérrimo de Dios en la sociedad, y donde ya prácticamente desde el siglo XX se viene plasmando y plasmando escritos y oratorias en respecto al ateísmo y a otras ciencias que hemos nombrado, pero todo esto que viene, viene por gente que conoció a Dios y se rebeló abiertamente contra Dios. ¿Ustedes creen que Karl Marx no conocía a Dios? Sí la conocí, y tiene trasfondo cristiano, pero él rechazó a ese Dios que no le dejaba vivir en libertad y empezó a escribir y plasmar. Tenía una prolífica mente, un pensamiento, una inteligencia tremenda, pero lamentablemente usada para Satanás. Creemos que Sigmund Freud, Carl Jung y tantos otros que han escrito, digamos, en diferentes áreas y han querido denegar a Dios y los otros grupos, incluso pseudo cristianos que se han presentado y que han escrito muchas cosas bárbaras en relación a Dios, bárbaras en el sentido del barbarismo, no bárbaras que son muy buenas, sino en el sentido del barbarismo, cosas que han hecho en relación a Dios. ¿Creemos que todo eso no vino de gente que no conocía a Dios? Sí sabían de Dios, sí entendían de Dios. Charles Darwin, el gran promotor del origen de las especies, o de la evolución, o como ustedes lo quieran llamar, ¿creen ustedes que él no conocía a Dios? Criado por padres evangélicos, ni sus propios padres entendieron por qué se dio fuertemente tanta vuelta a él en relación a las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que aquellos que conocían a Dios, que sabían que es cierto, hicieron totalmente algo torcido y revirtieron su pensamiento, o pretendieron revertir, porque nunca se olvidaron de Dios? Aunque escribieron muchas cosas, pero nunca se olvidaron que Dios existe. Y aunque lo negaron, entonces fueron a las mentes incautas, a los pensadores incautos, a aquellos que buscaban rebelarse, tener, digamos, libertades y demás cosas, y buscaron escribir para decirles: no te preocupes, no hay nadie que te juzgará, viví tranquilo, viví tu vida, haz lo que quieras, porque no hay Dios, no existe Dios. Y muchos de esos que creyeron estas falacias, tristemente hoy, están levantando sus puños quizás contra el fulano, la fulana y el mengano que escribió y les mintió diciéndoles que Dios no existe. Eso es lo que está pasando. Hoy pasa. Ellos no dicen eso porque ellos no creen. Como Dios no existe, no hay infierno, no hay castigo eterno, no hay juicio. Como hemos leído en Hebreos, repetimos la lectura para que no se nos olvide. 9:27. Y de la manera que está establecido que el hombre muera una vez, Y después de esto, dice la Biblia, palabra de Dios, el juicio. Quien crea o no en esta frase bíblica, quien le guste o no creer, incluso hay cristianos que la quieren negar, tratan de no leer esa parte de Hebreos porque hay algo muy grande, pero todos vamos a morir. Eso está comprobado históricamente, que hasta el que menos creyó en la muerte, murió. Quiso o no. Creyó en la reencarnación, creyó en el confucianismo, creyó en lo que sea, en la filosofía y en las diferentes formas de vivir después de la muerte. Todos murieron y todos serán juzgados. Los que han muerto sin Cristo, han muerto en sus ignorancias, todos ellos los que rechazaron a Dios, rechazaron la forma de salvación de Dios, lamentablemente, por haber creído en estas falacias del siglo XVIII y XIX, tristemente morirán. En resumen, no importa todo el bagaje literario y la oratoria que se pueda hacer, no podrán jamás lograr que Dios deje de existir, porque no va a pasar, porque Dios es eterno, pero eso ya lo hablaremos en otro momento. No dejará de existir en todo el pensamiento humano, porque hasta los que están en esta lucha saben que esto es imposible. por la abrumadora prueba científica que hay en las diferentes ciencias existentes, que con gran prolijidad demuestran que detrás de tanta perfección y funcionamiento de las cosas hay una mente superior que los cristianos decimos es infinita. No tiene alcance, no se la puede sondear. Pablo dijo, a ver, leamos ahí en Romanos capítulo 11. Vayamos a este interesante. Él estaba hablando de Israel y de todo lo que estaba pasando, pero podemos aplicarlo en una forma secundaria o terciaria para lo que estamos hablando. Versículo 33 de Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que luego sea pagado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. A ver, ¿quién le dio a él primero? A ver, el hombre que es tan irreverente ante su creador y que busca y cree que verdaderamente él va a hacer todo y que, te digo, hay países enteros que están con esta ideología del antidiosismo. Están prácticamente entregados a una vida de toda clase de inmoralidades porque ellos verdaderamente no sienten nada que hay alguien que les va a juzgar en un futuro. Quizás pasen siglos hasta ese juicio, pero va a llegar. El juicio está estipulado por Dios a su tiempo y a su forma. Pero, a ver, todos los que dicen Dios no existe, entonces, ¿de dónde salieron tantos aspectos científicos tan perfectamente hechos, funcionales, que hasta incluso nosotros mismos en nuestro propio cuerpo lo podemos ver? Solo el estudiar una célula nos asombra, hermanos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se autorreproduce? Todos los componentes que tiene esa célula para que verdaderamente nuestro cuerpo esté perfecto. Algo tan microscópico, pero que hace algo tan grande en lo visible a simple vista nomás. ¿Entienden? Eso solo nomás tendría que llevarnos a pensar, ¿será que salió de la explosión? ¿Será que la vida puede salir de una explosión cósmica? La vida, estoy hablando de la vida. Algo que hasta hoy el hombre no puede explicar con su ciencia humana. No puede explicar. Porque la vida solamente está, dice la Biblia, en Dios. Capítulo 1 de Juan, comienza su evangelio. Y en él estaba la vida. ¿Estaba en qué sentido? Que antes de él no había nada que vivía. Pero él es vida. Él es la fuente de la vida. Y la vida solo vive. Por eso es más fácil. Verdaderamente creer en lo que dice la Biblia, porque es más comprobable lo que dice la Biblia que lo que dicen los millones de libros escritos en contra de la Biblia, en contra de Dios y en contra de la existencia. Pueden llamarnos tontos, pueden llamarnos ridículos, atrasados, anticuados, pero seguimos teniendo una respuesta mucho más fiable que la respuesta de tantos libros que dan tanta vuelta y tanta. Yo una vez leí un libro así de esos que niegan, pero es tanta la vuelta que dan que uno queda reconfundido, porque hay tantas contradicciones en los mismos escritos, en un capítulo y en otro capítulo, y uno dice, pero ¿cómo la gente puede pensar en esto? Si el mismo autor del libro, el mismo que escribió ese libro, se contradijo a sí mismo, en un capítulo dice una cosa y en el otro dice otra, y al final él mismo se está negando, se está autocontradiciendo. Y así pudieran haber muchos más. Y quizás usted va a leer y va a encontrar que en este libro no se contradijo. Bueno, no hay problema. Pero lo que dijo, ¿hay comprobación científica certera? Sea en lo geográfico, en lo histórico, en lo arqueológico. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que si él no hablaba, las piedras hablarían? Las piedras hablan. La arqueología una y otra vez va confirmando no solo lo que dice la Biblia, sino lo que dice mucho de la historia secular, que así fue. Hasta los arqueólogos, que no son cristianos, no tienen nada que ver con el cristianismo, descubren y se dan cuenta que verdaderamente hay algo que está detrás de todos esos descubrimientos. Algo que se decía que existía, pero nunca se comprobaba. Ahora lo ven frente a sus ojos. La arqueología ha hecho descubrimientos grandiosos, enormes, y que no solo han confirmado las historias bíblicas. Nosotros igual por la fe lo creemos porque Dios lo dice y es así. Pero Dios ha dejado que las piedras hablen para que su testimonio bíblico, su testimonio escritural, quede más fuertemente confirmado. Y un ateo que quiera negar y decir, la Biblia es un libro de cuentos, un libro de filosofías y de fábulas, como dicen ellos. Bueno, qué lindas fábulas, que la ciencia nunca la niega. Nunca la niega. Al contrario, siempre la está confirmando geográficamente, históricamente, culturalmente, arqueológicamente, también, e incluso la confirma a través de las políticas que hoy tenemos y que se han usado en la Biblia y han fracasado. Entonces, es importante ver que no importa los libros que se escriban, no importa todo lo que se quiera decir, Dios y el que es el autor de la Biblia siempre seguirán adelante. Y prueba de esto es lo que hablamos de la preservación de la palabra. Hoy estamos en el siglo XXI, ¿no? Año 2022. Podríamos decir, estamos en la gran modernidad, posmodernidad, ya estamos avanzadísimos tecnológicamente. ¿Se sigue leyendo la Biblia? ¿Se sigue todavía predicando la Biblia? ¿Se pudo desterrar la Biblia? No, ahora pueden decir no. Dijeron sí siempre, ahora pueden decir no. ¡No! Y creemos, pregunto, o sea, queda para a futuro. Si Dios nos permite vivir en este mundo, allá por el año 2050, si llegamos, yo espero que no, pero yo ya quiero estar con el Señor para esa época. Pero si llegamos al año 2050, ¿creemos que la Biblia será desterrada completamente? ¿Nadie más va a hablar de Dios? ¿Nadie más va a decir algo de las Escrituras? No será así, porque Dios existe. Dejó su palabra y quiere que todos, a través de su palabra, la fe viene por el oír de la palabra de Dios y el oír por la palabra de Dios. Y bueno, usted va a decir, pero ¿y el que lee? Por el que lee la palabra de Dios. También, si quieren, agreguen eso, no hay problema. Cuando Pablo escribió, por supuesto, todavía no había escrito la Biblia. No se escribió, no se podía leer, pero hoy ya podemos leer. No hay excusa, hoy más que nunca todavía, no hay excusa para decir Dios no existe. No se puede, porque la Biblia hoy está escrita en idiomas innumerables, en formatos, ya no se sabe cuántos. Hace poco descubrí, no sabía que existía para los países perseguidos, una Biblia indestructible se la llama. Es toda una Biblia, pero que puede soportar hasta el embate de bombas nucleares y atómicas. No se destruye. Y esas Biblias, obviamente, también traen otros aspectos, que por ahí no quiero decir porque por ahí estás escuchando un comunista acá el mensaje y va a descubrir cuál es la onda de la Biblia. Pero es una Biblia que hasta incluso puede ser muy poco descubierta y solamente la pueden descubrir los que verdaderamente son, fíjense la tecnología de hoy para poder dar la Biblia. Si ya hoy existe una tecnología que una Biblia es indestructible y puede llegar en una forma invisible a los detractores de la Biblia y de los que no quieren creer en Dios, a los países comunistas y donde se persigue mucho a los cristianos, esa Biblia puede llegar en forma invisible. En otro momento, en forma particular, podemos hablar del tema. Pero entienden, hermanos, Dios no de alguna manera llama a hombres y mujeres que de alguna manera hagan que la Biblia siga quedando siempre en vigencia. Y les digo, estamos en el siglo XXI y el mensaje de Dios no puede ser destruido. No puede ser sacado de las masas. Y hoy usted se va a los países libres donde se puede predicar la Biblia, donde se puede hablar. Y aunque usted se encuentre con el ateo y no le pueda decir mucho y él no quiera escuchar tampoco, con todo, usted está hablando de la Biblia en el siglo XXI. Dios sigue teniendo testimonio. Y esto es lo que aplasta toda esa literatura anti-Dios que no puede luchar contra el Todopoderoso y su Escritura. Por más, hermanos, que hoy se levantara una persecución contra la Biblia no será destruida. Porque ya hubo casos. Ya hubo dos épocas en la historia donde se levantaron hombres y mujeres a quemar y quemar y quemar las escrituras. Pero eso no se podrá lograr. Siempre quedará al menos un ejemplar de la palabra de Dios. Esdras, cuando volvió con el pueblo de Israel a Jerusalén, con los que estaban en el cautiverio, a pesar de que se quemaron todos los rollos, se quemaron todo lo que había escrito, los sacerdotes que fueron en cautiverio se llevaron cada uno una parte, la ley, de los profetas, de los salmos, y escondidamente salvaguardaron las escrituras, y por eso hoy tenemos Biblia. Estos hombres serán reconocidos por Dios en la eternidad. Aunque ellos fueron en desgracia, en vergüenza llevando eso, porque eran cautivos, despreciados, desterrados de su tierra, quitados de su lugar de adoración, pero llevaron la escritura. Ellos quizás en ese momento ni supieron el gran beneficio histórico a futuro que hicieron por haber guardado escondidamente esos escritos. Dios siempre va a tener gente que teme su nombre y que guardará su palabra, guardará las escrituras. Entonces, vamos a ir viendo algunos pasajes ahora que nos ayudan a ver desde la misma Biblia cómo la revelación general nos muestra la existencia de Dios. Vamos a ir entonces a algunas preguntas y una breve respuesta. Estos van a ser los puntos. Hoy vamos a ver entonces por qué todos los hombres deben saber que Dios existe. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué todos los hombres deben saber que Dios existe? Y es una responsabilidad nuestra proclamar la existencia de Dios. Porque hay gente hoy hay generaciones, vamos a hablar así, que verdaderamente creen que Dios no existe porque no han escuchado otra cosa. No han escuchado otra cosa, no han sabido. Entonces, ellos verdaderamente piensan que eso es lo real. Y ahí es donde, como cristianos, nosotros tenemos que verdaderamente ayudarles a conocer, no criticar, ayudarles a saber que sí hay un Dios. Debemos tener armas bíblicas, científicas, por lo menos algo para hacerles y mostrarles que sí Dios existe. ¿Por qué todos los hombres deben saber que Dios existe? Porque es su creador y su salvador. Por eso. Primero los creó, les permitió nacer, les dio la vida. Segundo, también les dio un salvador. Les ha dado la salvación en Cristo para que solucionen el otro problema que tienen, ya no solo de negar la existencia de Dios, sino también el pecado que los ha llevado a negar esa existencia. Él es el creador y es a la vez el salvador. Vayamos ahora en el aspecto de creador. Salmo 19:1, conocidísimo pasaje. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Repito, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Entendemos? Un pasaje increíblemente significativo y que deberíamos tenerlo de memoria y que cuando vamos a hablar con una persona y decirle realmente que Dios existe, tenemos que saber, mira al cielo con atención, mira las aves del cielo y decime una cosa. Así podemos hablarle a un incrédulo en Dios y decime una cosa. ¿Crees que esto realmente tenés cara para decir de verdad y afirmar que esto salió de la explosión? ¿Que esto salió del Big Bang? ¿De la gran explosión? ¿Es posible decir que todas estas cantidades de aves que vuelan por el cielo celeste que vemos cada día y que se recogen y se resguardan en los árboles puedan sobrevivir sin que nadie las alimente, sin que nadie les dé comida, sin que nadie siquiera se preocupe por ellas? ¿Crees que las estrellas y los astros se mueven y hacen sus movimientos en una forma así por así nomás tan perfecta y única? Vayamos a nuestro planeta. ¿Es posible creer que tal perfección de la órbita terrestre pueda mantenerse por siglos y siglos sin moverse? Ustedes saben que si la Tierra se moviera de su órbita centímetros nomás, ¿ustedes saben la catástrofe que habría en la Tierra? Entonces la pregunta es, Dios no existe. El Big Bang sí. O Dios existe y ha creado todo lo que vemos y ha puesto todo en su lugar para que funcione perfectamente. ¿Entienden lo que le estoy diciendo, hermanos? Hay que saber que nosotros tenemos un trabajo. ¿Y por qué estoy hablando de este tema? Porque usted va a decir, pero yo creo, hermano, en Dios, no se preocupe, quédese tranquilo, deje de argumentar tanto, deje de hacer tanto. Ah, sí, pero allá afuera hay gente que no cree en Dios. Y nosotros somos responsables de ayudarles a creer. Si no quieren creer, bueno, ya, no podemos hacer nada. Pero, hermanos, nosotros tenemos un mensaje que es de salvación. Pero si esa persona no cree en Dios, no va a escuchar, menos va a escuchar el mensaje de salvación porque directamente ni cree en Dios. Entonces tengo que hacer un trabajo, no intelectual, espiritual, de ayudarle a llevarle al Padre de los Espíritus. Al Padre de la propia vida de esa persona que le dio vida en un vientre materno, que lo formó, que lo llevó, que lo dejó. Ustedes saben que hoy hay una pseudociencia que niega la concepción, la vida en la concepción. Todos ustedes ya saben de eso. Eso está promovido y proclamado por todos los países casi del mundo, por lo menos los llamados, entre comillas, libres. Pero entendemos, hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Estas son preguntas que nosotros a un incrédulo, a un ateo, a un agnóstico, a una persona que es anticiencia incluso, tenemos que decirles, ¿estás seguro que todo esto puede salir? ¿Estás seguro que de una explosión pudo salir realmente el perfecto tiempo de vuelta de la Tierra, del giro de la Tierra, que en 24 horas constantemente por siglos y siglos permaneció así? Está bien, hoy dicen los científicos que hay una pequeña variante en minutos y segundos y no sé cuántas cosas. Todo bien, pero todavía seguimos teniendo días de 24 horas. Por siglos, milenios, seguimos teniendo misma cantidad de horas, minutos, segundos, y los años van pasando, y el tiempo va pasando. ¿Será que no hay una gran mano detrás de toda esta perfección que nosotros podemos vivir hoy? ¿El aire que respiramos puede ser invento de la gran explosión? ¿Cómo puede ser que ningún otro planeta, ninguna otra fuente de calor o lo que sea tenga oxígeno y nosotros tenemos oxígeno para vivir? Y si salimos de la atmósfera, afuera de ella, y no tenemos unos tubos buenos de oxígeno para respirar, o vamos en una nave oxigenada, presurizada, no vamos a vivir. ¿Y cómo puede ser? Hasta incluso Dios puso todo para que se purifique, se filtre y podamos eliminar, aunque hoy ya está medio difícil eso, pero podemos eliminar el dióxido de carbono del aire. Y todo se hace solo, no hacemos nada nosotros, a menos que tengamos un purificador que nos sopla aire, pero con un purificador todo hecho, digamos, mecánico, eléctrico, lo que sea, pero lo tenemos. Pero, hermanos, usted cuando sale de su casa, ¿está viendo a ver si va a respirar o no? Usted sale nomás y hace sus cosas, ni pregunta si hay o no hay aire ahí afuera de su casa. Usted anda. ¿Eso es casualidad? Son cosas quizás tan prácticas de nuestra vida, tan cotidianas, pero no nos damos cuenta que detrás de eso, hasta como cristianos, no somos capaces de decir, gracias Señor, porque hoy respiro, porque hoy me levanté, hoy mi cuerpo anda bien. Y puedo ir a trabajar normalmente, puedo ir a estudiar normalmente, puedo ir a cumplir mis tareas cotidianas sin ningún problema. Esto no es casualidad. No puede ser llamado casualidad. Para alguien que por lo menos tiene un poco de seso, al menos ni que sea un 10% de seso, no puede decir que esto es casualidad, que esto salió no sé de qué. La veracidad de la existencia de Dios. La veracidad. Eso a nosotros nos muestra la obra de sus manos. Todo lo que vemos es sencillamente el testimonio de la obra de sus manos. Ahora, esperen un poco. Acá ahora vamos a ver a los que nosotros creemos que son ignorantes, impensantes. Job dice algo. Si ustedes quieren ir a ese pasaje, Job capítulo 12. Terminemos con esto. Job capítulo 12, versículos 7 al 9. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te mostrarán, o habla a la tierra, y ellas te enseñarán. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Está hablando de bestias en el aire, en la tierra y en el mar. Hay salmos que nos hablan que toda la creación alaba y adora a Dios. Alaba y adora a Dios. Hermanos, solo tenemos que saber una cosa. Tenemos que entender algo. Que hasta los animales y las aves y lo que está incluso en el mar, lo que es marino, nos muestra que hay un Dios detrás de todo eso. Que hay una gran mente infinita, superior, inescrutable, insondable, que está detrás de todo eso. ¿Cómo puede ser que los animales que no trabajan, que no hacen nada y viven? Viven. Hay tortugas que viven 150 años y más quizás. ¿Y cómo viven si nadie les da comida? Hermanos, tengamos en cuenta, terminando este mensaje, tengamos en cuenta, Dios ha hecho todo. Y nosotros somos responsables de proclamar ambas revelaciones, la general y la especial. Porque hoy vivimos en un mundo que la gente se está muriendo sin salvación porque ni siquiera cree en el Creador. Y nosotros somos responsables de proclamar ese mensaje, de hacer ver en todo lugar donde andamos que Dios existe y que también es un Dios salvador. No solo creador, sino que es un Dios salvador. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña y nos da, y muchas gracias, Señor, porque eres bueno. Y porque siempre nos estás ayudando y fortaleciendo. Pedimos, Señor, que nos ayudes siempre a tener una mente en sabiduría tuya, en palabras tuyas, para poder hablar en este mundo que verdaderamente se aparta y en gran parte ya se apartó de ti. No porque quizás quieran negarte en lo profundo, porque no pueden, pero gracias, Señor. Porque aún nos dejas aquí para ayudar a muchos a conocer tu salvación. Señor, ayúdanos a verdaderamente confiar siempre en ti y a llevar a otros a que conozcan al único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you.